corazón. Escucha mi ritmo diferente, bailando entre la gente, renacerá nuestro amor. Y al oír la cumbia te sigo recordando mi nacarita. Mi corazón palpita al verte bailar. Y al oír la cumbia te sigo recordando mi nacarita. Quiero verte cerquita y no dejarte más. Recordando.